Buenos días, audiencia informativa Farco. En la Patagonia, precisamente en la ciudad de Neuquén, se instalará una base norteamericana con la excusa de ser una base de ayuda humanitaria, ayuda que los neuquinos no pedimos. La base se ubica sobre la ruta del petróleo, a pocos kilómetros del corazón de Vaca Muerta, una de las principales reservas de gas y petróleo no convencional del mundo. El bloque de diputados del Frente Neuquino presentó un proyecto de ley para prohibir que se construya el asentamiento militar yanqui. Escuchamos al diputado Eduardo Fuentes. El proyecto de ley lo presentamos con el bloque del Frente Neuquino. Pretende prohibir el desembarco de un asentamiento militar en la provincia de Neuquén, en las tierras de Vaca Muerta, digamos, ¿no? El proyecto, lo que la verdad pretende es fortalecer las obligaciones que tiene el legislativo de cumplir y hacer cumplir la constitución de la provincia. Y la constitución de la provincia es muy clara cuando nos obliga a todos los poderes del Estado a velar por la soberanía, y esto es un atentado a la soberanía bochornoso. El proyecto fue aprobado en 2012 por el gobernador Jorge Zapac, pero se frenó por la polémica desatada en la provincia de Chaco, donde se denunció que se trataban de bases militares. En la ciudad de Centenario, que se encuentra a escasos kilómetros de donde se instalará la base militar, se conformó una multisectorial contra la base militar estadounidense. Muchos son los fundamentos para el rechazo rotundo a esta injerencia imperialista en nuestro territorio. Compartimos la opinión del diputado Fuentes. Desembarcar con una estructura militar que depende de Estados Unidos a través del Comando Sur, que es una parte del ejército norteamericano destinada, en definitiva, a preparar a los gobiernos golpistas de Latinoamérica, velar porque ese territorio esté controlado y esté de alguna manera observado y investigado y etcétera, y han sido los que han formado a los militares golpistas, genocidas de la República Argentina. Toda esa gente tuvo instrucciones en ese Comando Sur, ¿no? Desde el sur los saluda Marcos Iglesias Alonso y la FMC Comunitaria 90.5 Junín de los Andes.